Capítulo 8 de Las guerras ibéricas, de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La guerra de los celtas, Vacceos. Año romano 603. Ambicioso de gloria y codicioso de riquezas como pobre, atacó a los Vacceos, otra nación de la Celtiberia, vecina de los Arébacos, sin mandato alguno del Senado, sin haber los Vacceos llevado las armas contra los romanos y sin haber ofendido a Lúculo en cosa alguna. Pasado el río Tajo, llegó a la ciudad de Cauca y la puso sitio. Los de Cauca le preguntaron a qué venía o qué necesidad había de guerra, pero habiendo respondido que a auxiliar a los carpetanos a quienes habían ofendido, se retiraron entonces a la ciudad de donde, haciendo una salida contra los leñadores y forrajeadores de Lúculo, mataron muchos y persiguieron los demás hasta su campo. Después se dio una batalla formal donde los caucayos, armados a la manera de los bélites romanos, llevaron mucha ventaja a Lúculo mientras tuvieron dardos. Pero consumidos estos, como que no sabían pelear a pie firme, echaron a huir y atropellándose unos a otros en las puertas, perecieron cerca de 3.000. Año romano 603. Al día siguiente, los más ancianos, coronados con ramos de oliva, vinieron otra vez a preguntar a Lúculo qué tenían que hacer para alcanzar su amistad. El cónsul respondió que diesen rehenes y dinero, y militase su caballería con la de los romanos. Después que recibió todo esto, pidió el que admitiesen guarnición dentro de la ciudad. Y aprobada también esta condición, metió 2.000 hombres escogidos entre sus mejores tropas, a los cuales mandó que después de dentro se apoderasen de los muros. En efecto, ocupadas las murallas por los 2.000, introdujo lo demás del ejército y, dada la señal por un trompeta, pasó a cuchillo todos los caucayos, sin distinción de edades. Ellos, llamando a los dioses por testigos y abominando la perfidia de los romanos, fueron degollados con inhumanidad. Y de 20.000, solo unos pocos se salvaron arrojándose por las puertas. Lúculo saqueó, sí, la ciudad, pero cubrió de infamia a los romanos. Los demás bárbaros se retiraron del país llano y se acogieron unos a las montañas y otros a las ciudades más fuertes, llevando consigo cuanto podían, y poniendo fuego a lo que dejaban, porque Lúculo no lo encontrase. Año romano 603. Después de haber este corrido una gran porción de tierra desierta, llegó a cierta ciudad llamada Intercacia, a donde se habían acogido 20.000 infantes y 2.000 caballos. Lúculo los convidó con doblez a un concierto, pero ellos le echaron en cara con oprobio el lance de los de Cauca, y le preguntaron si les convidaba con los mismos pactos. El cónsul, en vez de culparse a sí mismo, irritado contra los que le denostaban, como sucede a todos los que han errado, taló sus campos y, circunvalando la ciudad, levantaba muchos reductos y formaba de continuo en batalla para provocarles a la pelea. Pero ellos rehusaban venir a un combate campal y se contentaban solo con las escaramuzas. No obstante, cierto bárbaro cargado de ricas armas cabalgaba de continuo entre medias de los dos ejércitos, provocando a cualquier romano que quisiese venir a un combate particular. Pero como ninguno aceptaba, se burlaba y se tornaba a los suyos. Repetido muchas veces este desprecio, Escipión, aunque joven, se picó y saliendo al frente le esperó a un combate. Por fortuna vino a vencer a un hombre desmesurado, siendo él tan pequeño. Año romano 603. Esta victoria alentó a los romanos, bien que durante la noche tuvieron 1.000 sobresaltos. Antes de la llegada de Lúculo había salido al forraje la caballería de los bárbaros, y no pudiendo después entrar en la ciudad por tenerla bloqueada a los romanos, andaba de una parte a otra alborotando y dando voces, a que correspondían los de adentro. De aquí resultó un confuso terror entre los romanos, los cuales, debilitados con las vigilias y no acostumbrados a las comidas del país, tenían mal defendidos sus puestos. En efecto, faltos de vino, sal, vinagre, aceite, trigo y cebada, solo se alimentaban con carnes de ciervos y liebres, cocidas sin sal, de que les provino una diarrea que acabó con muchos. En fin, se acabó de levantar la trinchera, se batió con máquinas la muralla y se echó a tierra un lienzo por donde entraron en la ciudad. Pero forzados y rechazados al momento, la ignorancia del terreno les hizo caer en un recipiente de agua, cloaca, donde pereció la mayor parte. Los bárbaros restauraron por la noche las ruinas de la muralla. A este tiempo, fatigado uno y otro ejército, como que a ambos oprimía el hambre, Escipión prometió a los bárbaros que en nada les faltaría a la fe si venían a concierto. La opinión que tenían de su virtud les hizo dar crédito, y se terminó la guerra con estas condiciones: que los intercacios darían a Lúculo 10.000 sacos, un cierto número de ganados y 50 hombres en rehenes. No consiguió el cónsul ni oro ni plata, no obstante que la pidió, y que por este motivo les había movido la guerra, creyendo que toda la Iberia abundaba en estos metales, porque ni los tenían ni estaban en aprecio entre aquellos celtíberos. Año Romano 603. De allí marchó contra Palancia, ciudad que tenía aún mayor reputación de valor, y a donde se habían refugiado muchos. Algunos le aconsejaron que desistiese del intento, pero él, informado de que era muy rica, no quiso desistir hasta que, hostigado e imposibilitado de forrajear por la caballería de los palantinos, que de continuo les cortaba los víveres, falto de comestibles, tuvo que levantar el campo y retirar su ejército en un orden cuadrado hacia el río Duero, hasta donde le fueron persiguiendo. Desde aquí los palantinos se retiraron por la noche a su país, y él pasó a invernar a la región de los turdetanos. Tal fue el éxito de la guerra de los vacceos, de la cual, aunque emprendida por Lúculo, sin permiso del Senado, jamás se le pidió cuenta. Fin del capítulo 8.